De unos michotes de pollo. Pero los vamos a hacer de algo tradicional, los vamos a hacer en papel aluminio, pero los vamos a hacer con como se hace la cochinita pibil. Vamos a hacer uno con papel aluminio, vamos a hacer el pollo. ¿Qué lleva la cochinita pibil? Lleva chile ancho remojado en agua caliente por espacio de 5 minutos, un poco de jitomate, lleva orégano, sal, pimienta, comino y un pedazo de una barrita media barrita de achiote. Para molerlo lleva, en lugar de agua, le vamos a poner un chorrito de vinagre y naranja agria. Todo esto lo vamos a hacer en hojas de plátano. Vamos a moler todo perfectamente. Debe de quedar un poquito salado. Le vamos a echar un poquito de sazonador de pollo. Ya después del sazonador de pollo, vamos a preparar nuestras hojas de plátano. Las hojas de plátano las vamos a quemar. Un poco quemaditas, un poco de más, un poquito más quemaditas, para que suelte un poquito más el sabor. La hoja de plátano se pone arriba de un pedazo de papel aluminio. Le vamos a poner un pedazo de muslo, un pedazo de pierna, lo que ustedes gusten, o una pierna con muslo completa. Se va a bañar con esta salsita. Se le agrega un poquito de... Le vas a poner una hoja santa arriba. Y lo vas envolviendo poco a poco. Lo envuelves primero con la hoja de plátano y después lo envuelves con el papel aluminio. Y todo eso se va a poner en la vaporera, en el horno, o sea, no hay ninguna falla, es 100% delicioso. Puedes picar cebollitas con chile habanero. La cebolla con chile habanero se le echa un poquito de vinagre de manzana, vinagre blanco del que ocupamos para preparar una patita, un poquito de orégano, sal, y tienes tu cebolla desflemada con el chile habanero para un perfecto acompañamiento, para los michiotes estilo cochinita pibil.